Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional, dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante, en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Dándoles la bienvenida a esta nueva emisión de La Gente y su Defensor. Está comenzando mayo y nosotros estamos concretando la emisión número 642 de un ciclo que está entrando en su 12º año y que difunden más de 200 emisoras en todo el país, desde La Quiaca hasta Ushuaia. Presencia de la Defensoría del Pueblo de la Nación en las provincias de Chaco y Corrientes, precisamente en la persona del adjunto primero a cargo de la institución, doctor Anselmo Cela. Entrevistas con, en un caso, por ejemplo, el gobernador Capitanich. Y bueno, para repasar los temas y para ver y enriquecernos con esta presencia, esta federalización constante de la imagen de la institución en el interior, está con nosotros el doctor Anselmo Cela. Un gusto, y escuchamos con mucho interés qué cosas ocurrieron, qué convenios fueron firmados, qué finalidad tienen, para qué sirven, en qué le van a hacer bien a la gente, sería la palabra, ¿no? Bueno, muchas gracias, Omar. Un gusto estar con todos ustedes y con toda la audiencia. Efectivamente, nos hemos dirigido durante esta semana a la provincia de Corrientes y a la provincia de Chaco. En la primera, en la provincia de Corrientes, hemos tenido diversas reuniones de carácter institucional con el señor vicegobernador, con el señor presidente de la Cámara de Diputados y también con el señor presidente del Tribunal Superior de Justicia, conjuntamente con defensores del pueblo, de diversas localidades. Se encontraba presente el doctor Miguel Alegre, de la provincia de Corrientes, defensor del pueblo de la provincia de Corrientes, y también se encontraban presentes los defensores de la ciudad de Corrientes, de la ciudad de Salada, de la ciudad de Virasoro, de la ciudad de Ituzaingó y de la ciudad de Goya. Hemos analizado diversos temas que son los temas que plantearon ellos mismos y que preocupan mucho a todos los habitantes de esta provincia, a todos los correntinos. Uno de los temas fundamentales es la necesidad de que se evalúe la posibilidad de construir un segundo puente. Usted sabe que el puente General Belgrano, que une Resistencia con Corrientes, funciona desde 1973, fecha en que fue inaugurado, en fines de 1973, y actualmente ambas ciudades funcionan de manera muy interdependiente. Hay mucha gente de Corrientes que trabaja en Resistencia y mucha gente de Resistencia que trabaja en Corrientes. Hay una relación demasiado estrecha y el tránsito en ese puente ha aumentado muchísimo y en muchas ocasiones está un poco superado por la circunstancia. El puente está saturado, lo que hace a la necesidad de que se construya una nueva vía de comunicación como esta, que ha fortalecido tanto y ha permitido realmente lo que ha sido el desarrollo de toda esta zona del norte de nuestro país. Además de eso, otro tema que nos han planteado con mucha preocupación las autoridades ha sido las largas colas que hay fundamentalmente en el Banco de la Nación Argentina para la percepción de beneficios sociales y de jubilaciones, de asignaciones universales por hijo, de todos estos beneficios que se pagan en el Banco de la Nación. Colas que implican hacer fila desde muy tempranas horas de la madrugada, y que es algo que, bueno, hemos encarado. Yo encargué hoy a la gente, a la jefa del área de derechos económicos, de servicios públicos, para que analice cuál es la vía adecuada para gestionar la solución de este problema que se da en toda la provincia de Corrientes y también se da en algunos otros lugares de nuestro país. Y hemos firmado con todos estos defensores convenios de colaboración recíproca, que, como usted sabe, son convenios que nos acercan a estas defensorías, nos acercan a estas ciudades y por lo tanto acercan la Defensoría Nacional a la población y a todos los habitantes de lugares que en muchas ocasiones son alejados del lugar donde siempre estamos nosotros, que es en Buenos Aires. Claro. Usted sabe que estaba viendo en declaraciones públicas el defensor Chaqueño, por ejemplo, una de las cosas que decía en torno a la suscripción, a la firma de estos convenios, es que sin el aporte de la Defensoría Nacional sería improbable, en el caso específico de la Defensoría Chaqueña, que pudiera conseguir ciertos objetivos de funcionamiento que son como esenciales, como muy importantes, ¿no? Sí, nosotros no somos tan presuntuosos como para decir que somos imprescindibles para las defensorías provinciales. Simplemente, yo lo he repetido en estos días, creo que somos instituciones iguales, instituciones de defensa de los derechos humanos, instituciones para gestionar soluciones para la gente, que en muchas ocasiones tenemos competencias diferentes y en muchas ocasiones tenemos competencias que son complementarias. Seguramente que trabajando en conjunto los resultados son mejores. Y en el caso particular de la Defensoría de la Provincia de Chaco, le hemos ofrecido el bagaje técnico que nosotros disponemos y que les pueda resultar útil para arrancar, para comenzar con el desarrollo de una institución que parte de cero prácticamente, lo cual no es sencillo. No es sencillo empezar a armar una institución como una Defensoría del Pueblo. Hay que empezar a pensar en personal, en tener un edificio, en tener una serie de logística que, bueno, en lo que podamos aportar a la Defensoría y a la Defensoría de Chaco, por supuesto que lo vamos a hacer. Doctor Anselmo Cela, muchísimas gracias por este testimonio y esta presencia. No, por favor, al contrario, le agradecido soy yo. Que anden muy bien. En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor. Un nuevo convenio de cooperación técnica fue suscrito por la Defensoría del Pueblo de la Nación, en este caso con el Defensor del Pueblo de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, el doctor José María Salustio, que está en línea, al que recibimos, saludamos cordialmente, y le pedimos que nos dé un poco de detalles de esto que ha suscrito. ¿Cómo le va, doctor Salustio? ¿Qué tal? Mire, ayer asistió el Defensor del Pueblo de la Nación a Quilmes a firmar este convenio de colaboración, que para nosotros, bueno, ha sido un gesto de amistad muy importante debido a la consideración de venirse hasta acá a firmar, a visitarnos, y por supuesto un gesto de respaldo, porque esta es una defensoría que las nuevas autoridades han asumido en diciembre, así que con poquito tiempo nos hemos encontrado con una defensoría que, como bien se sabe, hay muchas falencias, y bueno, esto nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Además de ser un respaldo, es la posibilidad que tenemos de contar con todo un andamiaje jurídico, un plantel de profesionales muy importantes para asesorarnos en las distintas áreas, ¿no?, que necesitamos para nuestro personal. Claro. El convenio también establece la posibilidad de capacitar a nuestro personal en distintas áreas, así que está cubriendo para la Defensoría un espacio muy importante, y por supuesto para el pueblo de Quilmes la posibilidad de recurrir a la Defensoría cuando alguno de sus derechos es avasallado por algún organismo nacional o algún ente descentralizado. Así que estamos realmente muy contentos. Es muy importante que este entramado entre las defensorías se vaya multiplicando, como está ocurriendo de hecho en gran parte del país, porque esto, bueno, en el caso particular, y usted bien lo consigna, le da el respaldo necesario, especialmente en un comienzo, pero además también porque permite expandir la imagen y el conocimiento de la institución, porque aunque parezca increíble, de pronto no toda la gente tiene presente el recurso que significa a su disposición y en la protección de sus derechos la existencia de las defensorías. A propósito, yo sé que hace poco que están ustedes allí, pero ¿cuál es la primera impresión que se está llevando, doctor Salustio, de la gestión que le espera? Bueno, yo en realidad ya he sido defensor del pueblo de Quilmes, he sido el primer defensor del pueblo hace unos 5 más, unos 8 años atrás. Así que conozco la tarea, y bueno, es una tarea que realmente nosotros lo tomamos no como un trabajo, sino como algo realmente placentero. Atender al vecino y poder solucionar problemas es la tarea más noble y más reconfortante. Así que nosotros estamos contentos justamente porque a partir de este convenio contamos con todos los elementos técnicos que cuenta la Defensoría, que además es una de las más importantes de Latinoamérica. Así que en ese sentido estamos muy satisfechos con el convenio y con la actuación del doctor Cela, que ha tenido la enorme amabilidad de acercarse hasta Quilmes. Bien, aprovechando precisamente esta rica experiencia suya, este conocimiento previo, ¿cuál diría como perfil inmediato que es la cuestión dominante ahí en Quilmes en el reclamo de los vecinos o en las necesidades de los vecinos para defender derechos? Y mire, el abuso de las empresas privatizadas o de servicios es lo más importante que nosotros tenemos en cuanto a reclamos. Y después hay un universo de reclamos, porque nosotros tomamos todo tipo de avasallamiento a los derechos de la gente. Participamos también en los conflictos vecinales, sobre todo provocado por árboles, medianeras, tratamos de hacer mediaciones. Y bueno, ya le digo, cualquier tema nosotros tenemos incumbencia, pero lo que más hoy solicitan son los abusos que se producen en cuanto a su calidad de consumidor en los vecinos de Quilmes. Es realmente asombroso lo que hacen las empresas, ¿no? Lo abusivas que son para todo. Así que ese es el principal reclamo que nosotros encontramos hoy en Quilmes. Muy bien, doctor Sallustio, le agradecemos tanto este contacto y le pedimos y le proponemos de alguna manera que no sea el único y que nos sigamos encontrando en el tiempo para ir viendo las cosas que suceden. Cómo no, yo estoy a su disposición y ha sido un gusto que ustedes me llamen. Igual con usted. Hasta luego. Hasta luego. El Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, presentó su informe 2012 sobre derechos humanos en nuestro país. El prólogo del informe señala que la situación arroja luces, como la sentencia condenatoria en el caso de la ESMA, y sombras, como la sanción de la llamada ley antiterrorista. El informe advierte acerca de las fuertes desigualdades sociales que aún subsisten a pesar de los avances de los últimos tiempos. El proceso de justicia de los crímenes de lesa humanidad, consigna el CELS, estuvo signado por importantes sentencias. Añade que el juzgamiento de las atrocidades cometidas en los centros clandestinos de detención convive con situaciones gravísimas en las cárceles, en particular en la provincia de Buenos Aires.